argentinos que tenían fondos en Uruguay los están fugando y el cálculo es más o menos 5 millones de dólares por hora. Pero bueno, tema central, tarifazo, vamos a pagar más de luz, la verdad que es bastante más de luz. Lo tenemos en línea a Héctor Porino, fundador y representante de Consumidores Libres. Vamos a consultarle a él cómo se entiende este tarifazo, cómo se explica y también cómo se puede llegar a rechazar o por lo menos cómo se puede morigerar. Héctor, ¿cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde El Plata. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá, bueno, la verdad haciendo una lectura de diarios y da escalofríos, ¿no? 148% hasta el 148%. ¿Cómo llegamos a este nuevo aumento, Héctor? Y llegamos después de haber realizado la audiencia pública el año pasado y después que las empresas reclamaron un aumento de tarifas para poder hacer las inversiones necesarias, según ellas, y mejorar la calidad del servicio. Uh-huh. Ahora, yo les reitero hoy lo que dije en la audiencia pública, en presencia del Ministro de Energía de la Nación, de los representantes de las empresas y de los miembros del ENRE, que es el organismo de control. Es un absurdo que los usuarios tengamos que financiar las futuras e hipotéticas inversiones que prometen llevar a cabo las empresas. Uh-huh. Las empresas son las que tienen que hacer las inversiones y después recuperarlas con aumentos de tarifas, pero no previamente que los usuarios con aumentos de tarifas que reciben un servicio de pésima calidad, que cada vez que aumenta la temperatura se corta el servicio y que las empresas se niegan a indemnizar a los usuarios por los daños y perjuicios que ocasionan, tengamos ahora que financiar las inversiones que prometen llevar a cabo. Uh-huh. Y estos aumentos se van a llevar a cabo cada 6 meses, a partir del 1 de febrero y del 1 de octubre de cada año. Uh-huh. Y estos aumentos se van a repetir de aquí a 5 años. Y para tener después de 5 años, es decir, en el año 2023, cortes de energía eléctrica por usuario y por año promedio de 14 horas, porque tampoco nos prometen que con estos aumentos no vamos a tener nunca más cortes de energía eléctrica. De aquí a 5 años, reitero, con estos reajustes cada 6 meses, los cortes van a continuar y se reducirían, de acuerdo a lo que dijeron las empresas, de 35 horas por usuario y por año a 14 horas. Mm. De modo que lo que yo dije en la audiencia pública, esta situación no da para más, y lo que el Estado debería hacer es rescindir estos contratos de concesión que fueron firmados en el año 1992 a perpetuidad. ¿Qué significan el derecho administrativo a perpetuidad? Un contrato a 90 años de plazo, y las empresas deberían haber previsto que en un periodo de concesión tan prolongado iba a haber un aumento de la demanda, sea aumento de la población, sea cambios climáticos, sea avances tecnológicos, y las empresas no hicieron las inversiones para prestar un servicio de buena calidad. Héctor, Gustavo Lema lo saluda y le quería hacer una consulta, buen día, en relación a una declaración que usted hace a través de su cuenta de Twitter. Dice, estos aumentos están violando los criterios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordamos el fallo del año pasado, si no me equivoco, en septiembre. A ver, explíquenos un poco esto. Sí. ¿Cómo sería y si sería realmente violatorio este aumento del fallo? Porque los fallos de el fallo de la Corte en el tema del gas natural estableció que por primera vez y estableció un antes y un después, que los aumentos de tarifas tienen que ser graduales, progresivos, razonables y transparentes. Y dice la Corte, si los aumentos fuesen exorbitantes y desproporcionados, podría producir el efecto contrario al que se propone, porque puede aumentar el grado de incobrabilidad, porque mayor cantidad de usuarios no estarían en condiciones de poder pagar el valor de la tarifa plena con los aumentos desproporcionados. Entonces, a mi juicio, este aumento está en contraposición con los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado, cuando anuló el tarifazo en el gas natural, precisamente por considerarlo desproporcionado, irrazonable, uh-huh. y que eso podría afectar el normal funcionamiento de la actividad. Uh-huh. Héctor, ¿y qué se puede hacer frente a este nuevo aumento? Digo, ¿hay posibilidad nuevamente de amparos? La audiencia, como acuerdo... posibilidad de amparo siempre existen. Ahora, que el amparo tenga éxito es otra cuestión. Uh-huh. El único recurso judicial que se podría intentar, esto hay que analizarlo y estudiarlo, es precisamente si estaría violando estos criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo al que acabamos de hacer referencia. Uh-huh. ¿Y cuál fue, digamos, la... A ver, yo me recuerdo la audiencia pública, la vi casi totalmente, fue muy esclarecedora, pero también es cierto que no era vinculante, digo, ¿tuvo algún efecto positivo, además del esclarecimiento, en relación a lo que es ahora nuevo...? Bueno, en la audiencia pública discutimos estos temas. Ahora, no son vinculantes, ni podrían serlo, uh-huh. porque en la audiencia pública, ¿cómo se hace para votar? ¿Cuántos votos represento yo en nombre de Consumidores Libres? ¿Cuántos votos representa el representante de un club de barrio o el que habla en representación de una pyme? ¿Cuántos son los votos que se representan? La audiencia pública no... Pero es vinculante en el sentido que no se puede desoír lo que se dice en la audiencia pública. Y la resolución, dice el fallo de la Corte en el tema del gas, tiene que ser fundada y tienen que ponderarse todos los argumentos que se exponen en la audiencia pública en un sentido y en el otro. Entonces, la audiencia pública tiene ese sentido de esclarecer a los usuarios sobre los propósitos del Poder Ejecutivo, sobre las intencionalidades y propósitos de las empresas. Y luego, en función de todo lo que se dice, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que tomar la resolución, tiene que ponderar los argumentos que ahí se exponen. Y entonces es vinculante desde ese punto de vista, que no se puede hacer lo contrario de los argumentos que se exponen en la misma. Ahora, votación no puede haber, por las razones que yo le acabo de señalar. ¿Y usted cree que este aumento, digo, es pagable, que la gente va a pagar? O sea, habría que verlo. Vamos a ver. En principio hay un deterioro en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, hay un deterioro en el nivel de vida de sectores de la clase media. Ahora, también es cierto que existe lo que se denomina la tarifa social. Por ejemplo, aquel jubilado o pensionado que percibe un monto equivalente al doble del haber mínimo puede pedir la tarifa social, o personas con empleo en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, o ser titular de un programa social, o estar inscrito en el monotributo social, o estar en el régimen de la seguridad social para empleados de la actividad del servicio doméstico, o estar percibiendo el seguro de desempleo, o contar con un certificado de discapacidad. Es bueno aclararlo eso. Ahora, ahora también es bueno aclarar lo siguiente, que aquellos usuarios que reúnan estas condiciones, pero que tengan un automóvil, si tienen un automóvil con una antigüedad menor a los 10 años, quedan excluidos del beneficio de la tarifa social. O también aquellos que posean propiedades, que sean titulares de dos propiedades inmuebles, quedan excluidos, y también quedan excluidos aquellos que posean aeronaves o embarcaciones de lujo. Claro. Es decir, aquellos que reúnan las condiciones que yo le acabo de señalar, pero que tienen algunas de las otras tres condiciones que le enumeré en último término, son acreedores a tarifa social, pero quedarían excluidos por esas razones. Héctor, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. Que siga muy bien, hasta pronto. Igualmente. Héctor Polino, fundador y representante de la Organización Consumidores Libres. O sea, a ver, hay tarifa social. Si tenés un auto menor a los 10 años de antigüedad, vas a tener que vender el auto para pagar la luz. Esa sería un poco la conclusión, al fin y al cabo. Hay que ver qué tiene el gobierno en la cabeza con relación a esto, ¿no? Digo, qué tiene... Ya no en el sentido de la tarifa, me refiero a qué tipo de ciudadanía está generando, digo, ciudadanía económica, porque la verdad que un auto con 10 años de antigüedad tiene muchísima gente y tampoco es un objeto de lujo. Eso no quiere decir que puedas pagar facturas de luz de 500, 600 mil pesos, digamos, son cosas distintas. Vos podés ser un jubilado que laburaste toda tu vida y pudiste comprarte un auto en cuotas en los últimos años. Y tiene 10 años de antigüedad, lo cual ya es un auto bastante viejo. Y sin embargo no acceder a la tarifa social, con lo cual, en serio, vas a tener que desapoderarte de un bien, en este caso el auto, para poderle pagar la luz a Lewis y a los amigos de Mauricio Macri. ¿Qué tiene en la cabeza en cuanto a modelo? Digo, ¿qué es un jubilado, un pensionado bien en la Argentina? Es alguien que dejó de vivir, que dejó de tener derechos, que está afrontando gastos que no puede pagar, con sueldos que no le sirven para mucho, y que si tiene algún bien, ponele una casita en la costa, que alguna vez se lo cobró, se lo compró, una indemnización o cualquier cosa, tampoco podría acceder a la tarifa social, que sería la única que tiene algún tipo de lógica, es decir, tarifas pagables, ¿no? Una tarifa social es una tarifa pagable. Parece exorbitante lo que ha sucedido, seguramente va a haber alguna reacción ahí, seguramente están estudiando también el tema de vía de amparos y eso, que también se hizo la movida importante, ¿no? Recordemos que todo esto lo querían hacer de un saque otra vez, ¿no? Y tengamos en cuenta que ahora las subas desde un 60% hasta un 150%, dependiendo del consumo que tengas, seas de sur o de nor, va a ser la tarifa que va a regir hasta octubre. ¿Por qué octubre? Bueno, después de las elecciones, ahí es cuando seguramente va a existir otra modificación. Pero si vos estás en otra parte del país y pensás que no vas a tener aumento de la tarifa eléctrica, bueno, también hay malas noticias, porque en realidad no solamente va a haber una subida de lo que cobra Edenor o Edesur, sino también de otras partes del consumo de la energía, que es el transporte. Por lo tanto, también seguramente la gente que vive en el interior del país va a tener un aumento de la tarifa eléctrica. Sí, estamos hablando hoy de la energía eléctrica. Pensá en el gas, pensá también en el agua, pensá en el ABL, pensá en la prepaga. Mucha gente tiene, o casi por obligación, diríamos, una prepaga y también le aumenta la prepaga, ¿no? Digo, hay una reformulación de la forma de vida, de cómo uno tenía acomodado los gastos y ahora de golpe te está dando cuenta que no te llega, no te alcanza, ¿viste? No te alcanza la plata para llegar a fin de mes. Ese malestar se ve, se siente en la calle, es lo que uno habitualmente recoge también en los llamados telefónicos, ¿no? Mucha gente que llama aquí a la radio. Pero pareciera que nadie se hace cargo de este asunto. Yo estaba leyendo las declaraciones de Macri y dice, yo voy a poner el cuerpo en estas elecciones, no soy de la Rúa, dice. Y en lo económico dice, no es simpático aumentar la electricidad, pero es el camino para tener energía. Esta alza las acerca recién al 47% de lo que vale producir la energía. Hay conciencia de la necesidad de ahorrar, dice el presidente. ¿Qué país está mirando? Digo, la verdad me sorprende mucho. En el editorial seguramente vamos a charlar alguna de estas cositas. Ese fue el top de qué hora. Así, 7:30 minutos. Bueno, ya venimos. Caballero de día, hasta las 9 en Del Plata. Nuevo Tercitec de Tersuave. Membrana superelástica, protección UV. Creó tu propio clima. Elegí Tersuave. StarSeg, servicios de seguridad física y electrónica. La mejor combinación para optimizar la protección al menor costo. StarSeg, seguridad privada con más de 20 años de experiencia en el mercado. Una importante cartera de clientes avala nuestra trayectoria. Consulta a 0810-345-0035 o ingresa a starseg.com.ar. Bueno, a ver, quiero pedirles un brindis porque hoy, después de 23 asados, fueron 23, al señorito...